Acá estamos con Quique, del MTR por la Democracia Directa, y les vamos a preguntar cuál es la importancia de esta movilización hoy, 10 años después de aquel día en Mar del Plata, donde el comandante Chávez dijo esa frase memorable, alca, alca, al carajo. Tiene toda la importancia, precisamente porque estamos viviendo justamente un giro conservador en la política. Estamos viviendo una época de remembranza del ajuste contra los pueblos. Estamos viviendo precisamente una situación en la cual los candidatos que se presentan en la Argentina para ser presidenciables en el balotaje no tenemos ninguna garantía, y es más, sabemos que van a emprender por ese camino de ajuste. Por lo tanto, reafirmar el no al ALCA es una reafirmación del no al imperialismo, es una reafirmación de sí a la organización popular y a prepararse a construir la alternativa que no existe todavía en la Argentina.